juro, siento miedo de perderte. Locura en mi garganta por cantarte, gritarte y decirte que yo estoy enamorado. Porque fuiste tú quien me enseñó cómo es el amor tan dulce por primera vez. Fuiste quien domó mi forma de Don Juan. Te quiero a ti con sinceridad. Locura tengo contigo, que de tanto quererte te juro siento miedo de perderte. Locura en mi garganta por cantarte, gritarte y decirte que yo estoy enamorado. Para que lo goce el Chaco, Santiago, todo de Santa Fe. Y que no te engañen, alma infiel. Sé quién llenó mi pobre corazón. Hoy me falta todo si me faltas vos. Sueño con tu amor llegar hasta el final, porque somos dos y no hay nadie más. Locura tengo contigo, que de tanto quererte te juro y siento miedo de perderte. Locura en mi garganta por cantarte, gritarte y decirte que yo estoy enamorado. Locura tengo contigo, de tanto quererte te juro siento miedo de perderte. Locura en mi garganta por cantarte, gritarte y decirte que yo estoy enamorado.